makes it easier to bear. You won't be ready, no, no. No, girl, they don't forget it. Love is their home. Happiness. Siempre positivo, como un hacker burlándome del sistema. Batallón for life, mi distintivo. Le damos la espalda y le tiramos un peo a todo el que no tenga tema. Reverencia ante mi presencia. Pierdo la paciencia, eres la conciencia. Flow y estilo único, pregúntale al público. Que cuando rapeo le engrifo hasta los bellos públicos. Regresan los futra gente, apuesto a que tengan ojos para romper. No tengo que venir rapeando en los tres ojos. Ustedes vienen a tirano o a fotografiano. El batallón está como el tiempo, que no hay forma de pararlo. Ya apagámoslo en sí, mantén la calma. Inventa y tu carrera ni Mariano Rivera la sala. Estoy matando instrumental, yo sigo haciendo vaina única. Mejor bota tu brocha, tú no pintas en la odio sin razón, no aguantan la presión que este clan aplica. No pegan una tan salado como Boca Chica. Siempre chilling, relajado. Por eso caemos como Yokozuna pesado. Tú bien su time, ahora le toque esta manada. Así que tranquilo y cojan lo suave como si es balada. Estamos arriba en la pura sin maquillaje. Como el mono de un craquero sin piedra, no hay quien nos baje. Ahora tu gente abre. Mi cotorra parece hijo de una prostituta. Es que está de puta madre, ni ladre. Que ustedes tú escriben peor que un médico. Yo en esta mierda me convertí como un evangélico. En uno de los mejores. Tal Tony que me gusta Hulk MC's hasta que cambien de colores. Un saco de alcanfores, compré peta paliza. Que vine a darle una pisada de oro, una golpiza. Tu mamá te relajo, tu prima de bufeo. Tu hermana legal y a tu jeva de baseo. Ya vi un beat, oh, no te creo. Digo vainas tan profundas que para entenderla hay que oírla con un traje de buceo. Que no te guarden cena, que ya tú estás cenando. Que te va a estar comiendo este huevo mientras te rapeando. Tanto escribí en un beat, me tiene con insomnio. Pero el tiempo todo locura, lo aprendí en el manicomio. Caja blanca la ficha, que te dañe la autoestima. A ti te veo más chiquito que los piojos que usan hormiga. Tú me va a hablar a mí de rabia, con los bolsillos en ayunas. Si tú no has apoyado a nadie, ni poniendo una vacuna. Que si somos los más fuertes, no te lo negaré. Somos los más parecidos de entrarle a trompa a la pared. Te rompe pariguayo, oye, yo tengo trofeo. Con el bajo que tú tienes, si sonara fuera un peo. Si rap fuera un juego Lego, te armo tu lío. Hacen que esto sea fácil como galleta y un cuchillo. Le dimos vida al movimiento, no es broma. Ustedes lo abandonan y no lo dejan en coma. Ahora aparecen pollito. Aparecemos y tú lo vi a todito haciendo piquito. Tan frito, me siento un sacerdote católico singando tueco carajito. Más rica que un jardín. Volví para disparar al micrófono como machine gun. Mamá, pim, pim. A todos les doy calambre. Su música da hambre. Olviden a Schumacher, aquí va a correr la sangre. Cuando mate de instrumental, sigan hablando mierda como si fuera un turero oficial. En los que ataco, sin gasuma. Yo no bajo la guardia en el que pese medio kilo. Bye. Nosotros somos el batallón.